Información aquí en 88.9. Internacionales, la Unión Europea es un barco que se hunde. La considerable cifra de migración de Occidente a Rusia. Muchos se mudan de Rusia porque han perdido la fe en su país por motivos ideológicos. Es considerable el número de extranjeros procedentes de países occidentales que se han trasladado a Rusia por motivos ideológicos, es lo que reportó un periódico suizo. Según la publicación, que cita datos del Ministerio del Interior, hasta junio 1.156 extranjeros presentaron solicitudes a los servicios de migración rusos para obtener permisos de residencia temporal a través de un procedimiento simplificado previsto por un visado para las personas que comparten los valores espirituales y morales tradicionales rusos. En medio de las crecientes tensiones entre Estados Unidos y Brasil, el presidente del país suramericano, Luis Ignacio Lula da Silva, aseguró que el pasado domingo en Washington ayudó a organizar un golpe de Estado en su nación. No olvidaré que también dieron un golpe de Estado aquí y ayudaron a dar este golpe, es lo que declaró Lula durante el 17 Encuentro Nacional del Partido de los Trabajadores en Brasilia, sin especificar el hecho al cual se refería. Un vuelo de Iberia con destino a París tuvo que volver al aeropuerto en el cual despegó en la tarde del día domingo tras sufrir en pleno vuelo un fortísimo choque e impacto contra un pájaro. Los controladores aéreos españoles hablaban de ello. Este impacto dejó la aeronave con el morro destrozado, casi a la mitad. Afortunadamente, el avión logró aterrizar de emergencia en el aeroparque de Barajas de Madrid, del que había partido rumbo a la capital francesa, y aunque los pasajeros se llevaron un susto, nadie resultó herido. Pasamos a los nacionales. Susana Jiménez volvió a hablar de la muerte de Mila Yankelevich. Dijo: "Tengo un dolor espantoso". Semana clave para el gobierno. El presidente Javier Milei oficializó el veto contra los jubilados y la emergencia en discapacidad. Grave choque frontal en ruta 19 de Córdoba. Murieron 3 niños y un adulto. Lionel Messi encendió las alarmas este día sábado en su salida prematura del partido entre el Inter de Miami y Necaxa por la Copa de las Ligas, y este domingo la franquicia de Florida brindó un comunicado con el parte médico oficial de la lesión y debió salir del campo por una molestia física durante el primer tiempo del partido ante Necaxa por la segunda jornada. We'll be right back. política y economía por la escalada del dólar. Empresas remarcaron precios en subas de entre 3 y el 9%. Pasamos a los provinciales. La provincia comienza a revisar el sistema de ingreso a las personas que quieran participar de la policía de Santa Fe. Hay un enfoque particular en salud integral para prevenir situaciones extremas como lo que se vivió en Barrio Nueva Esperanza. Se fugó de la comisaría y lo encontraron durmiendo en su casa. Tiene 21 años, se fugó de la octava y la policía lo volvió a detener mientras dormía en su cama. Juzgan a un jefe de la policía por abusar sexualmente de una sumariante. La situación de acoso y abuso se prolongó durante 2 años. La fiscalía pide 5 años de prisión, mientras que la querella va por 10 años de prisión efectiva por este hecho ocurrido en San Justo. Microtráfico, la PDI desbarató un kiosco de droga y detuvo una pareja. Durante el procedimiento se incautó cocaína, marihuana y teléfonos. El operativo fue ordenado por los fiscales de la Regional Primera. Durante este trabajo se detuvo al identificado como DGG de 44 años y una mujer EMB de 52 por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización en la capital santafesina. Más datos con el policía trincherado. Cocosioni confirmó que ya tenía una causa por corrupción que no tuvo resolución. El ministro de Seguridad Provincial indicó que la causa databa del año 2013 y quedó sin resolución formal incriminatoria o no luego de la reforma del 2014. YPF aumentó el precio de sus combustibles en la capital nuevamente. Incendio en Capitán Bermúdez. Un nene de 2 años y su papá fallecieron. La mamá y la abuela sufrieron quemaduras. El hecho ocurrió en esta madrugada en una vivienda ubicada en Martín Fierro al 100, donde vive una familia. Un hombre y su hijo de 2 años fallecieron y la mamá y la abuela de la criatura resultaron con lesiones de gravedad. Más títulos. Barrancas, un auto se incendió en plena autopista y fue sofocado por bomberos. En horas de la siesta del día de ayer, este automóvil se incendió en el kilómetro 75 de la autopista Brigadier General Estanislao López, mano descendiente en jurisdicción de Barrancas. En el ámbito local, la información es policial. Un aprehendido por hurto y resistencia a la autoridad en lo que quedó, en lo ocurrido en este fin de semana. Por otro lado, el diputado Mirabella reconoció al Club Santa Paula por sus 90 años de trayectoria. Información aquí en la radio comunitaria SOEM 88.9. Toda la música, una sola radio. Una sola radio. Wow.